Como había dicho. Él dijo, yo me voy, yo a dónde, ¿dónde es? Posadas, me dice, yo me voy a dedo. Ya lo hice el recorrido, dijo el tipo. Ya pasó de largo, terminó en Brasil el año pasado, pero bueno, veremos si va.